¿Cómo has aprendido nuestra lengua? Escuchándoos. ¿Sabes dibujar los sonidos? ¿Los sonidos? Sí. Sé dibujarlos. Y sé hablarlos después. Aquí todo suele ser así. En agosto fue el turno que me tocó a mí. Es ver la luz, pero realmente es dormir. Morir, vivir el sueño hasta el jodido fin. Cada persona con distinto código, mismo fin. En spring, todos van, quieren cumplir o arrasar como un thief. En esta fase me han llamado David. Yo dejo dar crédito a mis ojos. Déjà vu, vuelve a mí en hora exacta. Como la rueda de zarza. Alguien me observa, también soy entidad extraña. En cada noche, cada mañana, ángeles caídos son mitos, leyendas desde edad temprana. Ayer fueron escritos y viven del drama, por y para la fama. Otros miran al cosmos para sentir su karma. Yo miro al mundo, veo vidas, se van a tomar por el culo. Desde mi zulo, clase estudio, making the sound, más minutos que dormidades horas, mierdas de mis horas, nada más. Nada, pa' llegar a tierra y así brillarás. Me quedo con la grande pena, es que es mi peña la que queda por. Dulcita miel pa' abejas deseosas, golosas, comed la crema. Padrino, dame perras, puercas puertas es. Quemarlas y cierras, o astucia pa' mantenerlas abiertas. Sientas de patas al diccionario. Vuelo orgullo y solo yo me labro mi huerto. Flash, flash, yo no he dicho eso, ayúdame, ¿cómo que te den? Tendrás de enteras, entérate, lo conté, 1, 2, 3, ¿ves? Desde la tierra al cosmo, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el lomo, bebe oro. Desde la tierra al cosmo, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el lomo, bebe oro. Es un ejemplo de mi realidad, es parte de mi cast. Quien vuela por el vicio a la music y el hash, ya ves, es parte de mi happiness. Inflando con mi click en Gijón o en cines. Son ocios después de business. Viviendo Matrix, no valen cálculos matemáticos. Con cara amable, mente infame. No es estigma, pero veo lágrimas de sangre. Cerbero me trae el mensaje, un pasaje fantasioso como la iglesia y el padre. La mentira rasa. Esto es classic como party book, un solo en mi hood. Despego mi alter ego. Otros pueden verlo, en Babilonia suena estéreo. Yo temo la ignorancia y no a tus putos perros. Eso es la firma, man. Desde la tierra al cosmo, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el plomo desde oro. Desde la tierra al cosmo, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el plomo desde oro. Desde la tierra al cosmo, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el plomo desde oro. Desde la tierra al cosmos, cualquier realidad sería un asombro. Desde el inicio al homo, quieren jugar con mi mente, venderme el plomo desde oro.